Salsa clásica, volumen 10. Tu amante. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! La vida es bella. Los feos son ustedes. Nada más salsa dura. Vamos allá, ven, ven. Salto, llenaré cada rincón de nuestras vidas. Yo te propongo que compartas mi bohemia y que sepas valorar a la pobreza. Será como vivir en una isla a la voz naturaleza. Golden Jewelry, mi joyero mío, a Melfi, la patrona, me lo chaco, o salcía, a ver. Hoy yo descubrí que soy tu amante, sin darme cuenta comprendí que tú eres lo mejor de mis momentos. Hoy yo descubrí que soy tu amante, el amor que vivimos tan loco y apresurado es nuestro escape. ¿De qué? Del mundo que nos rodea. La más salsa dura, ven, ven. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti. Si no hubiese hecho antes de partir, si no hubiese hecho antes de sufrir, porque ya estamos tanto. Lo perdiste, oíste. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! En mí ya no hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti. Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí. Dios, si lo hubiera hecho. La opinión es tuya, pero la vida es mía. ¡Vamos al cielo, bebé! Solo te quede la hablar de mí, ya la preguntas por mí. ¡Oh! Ayer me dijeron que tú preguntas por mí. ¡Oh! Solo te quede la hablar de mí. Oye, dale, dale. Ya la pregunta por mi voz y solo te queda el hablar de mí. Solo te queda el hablar de mí. Ya la pregunta por mi voz. Uy. ¿Cómo esconderte que te quiero? Dios, Dios. Sin que me duela el corazón. Siento celos si alguien desvía tu atención. Ante tus ojos soy tu amigo, tu confidente sin cuestión, el que comparte cada escena de tu alegría y tu dolor. ¡Prueba! Prohibido, tu amistad para mí es tan solo un castigo que me impide decirte que te estoy queriendo. Se interpone un abismo entre dos sentimientos. Tengo miedo a llegar algún día a perderte. Si confieso lo que en realidad por ti mi alma siente, no me arriesgo a decir la verdad. Traicionar tu amistad, me resigno a esperar en silencio a saber si me logras amar. Mira, lo bueno de tener una relación con una mujer independiente es que están contigo porque te quieren y no porque te necesitan. ¡Cállate, amor! Tantos secretos compartidos, fue tanta compenetración. Salir siempre contigo, tanto buscarnos provocó este amor. Pero siento que amarte es un sueño prohibido, tu amistad para mí es tan solo un castigo que me impide decirte que te estoy queriendo. Se interpone un abismo entre dos sentimientos. Que en realidad por ti mi alma siente. No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad. Me resigno a esperar en silencio hasta ver si me logras amar. Oye, qué salsa, oye, oye. Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme. Pero no sé qué hacer con mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir cómo estremece todo mi cuerpo. Quisiera decir tu cuerpo, qué caricias te llevo dentro y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento. Sabes que no fui yo, no es culpable la situación. Te quedé claro por esta vez que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé. Con un beso. Le gusta Buloma Family mío. Salsero igual que yo, Manito el Pollo. Familia Merrero. Metra Family. Jacu Boys. Grande la gente montada, la gente de La Romana, saludo. Juré que no iba a verte y mucho menos enloqueceré. Pero no sé qué hacer con mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. Hablar, solo sentir cómo estremece todo mi cuerpo. Oye, malvada, oye. Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación. Que te declaro por esta vez, oh, que solo eres tú, nada más salsa linda, bonita, sí. Un corazón desesperado. ¡Ey, diablo! El alma rota en mil pedazos. El orgullo y la confianza de tu lado, amor. Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra. Aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver. Mira, salseando que estamos. Salsa clásica volumen 10. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Adonis. Corazón desesperado. El alma rota en mil pedazos. El orgullo y la confianza de tu lado, amor. Buscándote en el horizonte, sintiéndote como una sombra. Aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez. Salseando. Mira que muero de las ganas por volver. Mira, cuídate de la gente que saben de todo y no han logrado nada, oíste. Una mirada más no. Ausente las palabras, mi cuerpo vibró. Cuando tu mano tomé, el cielo miré. Hacer lo que hacerlo de verdad. Mira, el que conozca a mi ex, dígale que lo bueno que todavía siento algo por ella. Lo malo que es lástima. Y bye. ¡Cállate, amor! Así como se fue, así vendrá en alas de dicha. Una madura de ahí, chequea. Madura. Rapapam. Te propongo. Oh. Que regreses. A sin preguntas. Ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje. No me importa tu pasado. Solo quiero tu presente. Simple. Cholo mío, la gente lo mira la tablita. Ay, Villa Juana, ay, Villa Francisca. ¡Saludos! ¡Ay! ¡Adoni! ¡Ay! Lo reconozco, me haces falta. ¡Ay! ¡Ay! Quisiera amarte hasta el cansancio. ¡Ay! ¡Ay! Si tú no vienes, iré a buscarte. ¡Ay! ¡Ay! Al fin del mundo, si es necesario para verte, te propongo simplemente que vivas con de Fragancia 05. La Bella Escal mía. Ante mi Instagram, ya. Salsa clásica volumen 10. Bonita, sí. Somos el encuentro clandestino. Y charlamos todo oído. Y en el beso todo pierde. Un santísimo. Somos un café y un cenicero. En el bar que ya sabemos que a la misma hora que hace. Somos unas rosas y algún. Hoy. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos esta vez. Se habla Dori picadita, al favor, ve. Ponme el despertador en la mesilla. Ay, mi madre. Que tengo que volver a la otra casa. Antes que salga el sol me iré deprisa. Tendré que amanecer en mi otra cama. Iré por la ciudad casi desierta. Ciento y pico, oye. Para escapar del sol que lo ve todo, ser amantes, querer y no poder vivir al sol, ser amantes, una flor de papel en el amor, ser amantes, entregar lo mejor de cada instante. La sabe, mira. Que es difícil, amor es ser amante. Le gusta el ministro y la familia de Atlanta. Saludos, DJ Toro mío, Francisco Díaz, Priscila Díaz, el Canino, el Bla, el jefe récord, el Bla. Te quiero, manito, mira. escapó tu ayer entre tus brazos. ¡Salsero! Cansado de esperar entre dos luces, no supe defender, romper mis lazos, pedir la libertad que nunca tuve. Hoy voy por la ciudad muy de mañana, a las 6 p.m. aunque ya sin razón mi rumbo cierto, no hay nada que ocultar, no tengo nada. Y el 99% de su belleza se quita con jabón y agua. ¡Cállate! Tuve que escaparme, atravesar mil pruebas. Tuve que perderte para valorar quién eras. El deseo de que vuelvas ya es cada vez más fuerte. Porque separados se vivieron solo paso de la muerte. Y yo no sé vivir ya sin tu amor. Callejero VIP, Alan Production, al Abu Dhabi. Te quiero, negro. ¡Eo! ¡Llegó el guarapó! Y yo no sé vivir ya sin tu amor. Ya no puedo amar a nadie más. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi vida como el sol. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Ya no puedo amar a nadie más. Y a cada mañana al despertar es un frío invierno si no estás. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Ya no puedo amar a nadie más. Y como son las cosas, tuve que perder. ¿Para qué? Para valorar quién eras. Oye, esta. Ragam, puan, para, pam, puan, puan. Dios. Como yo te amo. Y calentando, hoy. Como yo te amo. Convéncete. Convéncete. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el intento del viento. amo a puro grito y en silencio, te amo de una forma sobrehumana. Yo soy lo minero, por si acaso, oíste. No para la tablita, ven, ven, ven. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Una más linda, Dori, por favor. Salsa clásica, volumen 10. Será quizás que me has hipnotizado. Será que me has dejado medio mal. No sé, algo ha pasado. O me has envenenado. O me has vuelto maníaco sexual. Será que tienes un poder oculto. Será que me has gustado yo qué sé. Lo cierto es que te huyo. Y sabes que es en cambio. Lo único que quiero desde el día del hotel. Quiero morir en tu piel. Quiero beberme tu vida. Quiero llenarte de amor. De arriba abajo. De arriba abajo, de abajo arriba, hora, día tras día. Para el que me esté escuchando, la opinión es tuya, pero la vida es mía. ¿Será que estoy perdiendo facultades? Y ya. ¿Será que sufro de salsa linda, salsa dura, no mames. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu ojos. Hoy le pego un parcho al alma, átame al pulgar derecho de tu corazón. Si acaso me quiere. Le gusta Daniel Cubano, saludo. Manita Lucy Espinal, DJ mío, salsero, duro. Robert, manito Fran Guávara, Malta, la jefa, mi madre. Le quiche. Vamos salseando, salsa clásica, volumen 10. Rompe el toño. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpí. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua de río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que cae y se enciende. Si es que acaso me quiere. Una más, Dios. Tanto sufrimiento viví por el amor que se volvió lleno mi pobre corazón. ¿Quién? Y esa llama ardiente que antes existió pecho. Salsero igual que yo, se desvaneció porque yo estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Me encontraba destruido, amargado por culpa del amor. Mira, amor, mira. Pero llegaste tú y olvidé lo que sufrí. Volvió la fe que ayer perdí y así se fue el dolor. Salsa feo, vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Y me encontraba afligido, destrozado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa del amor. Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí. Volvió la fe que ayer perdí. Mira. Que el amor es una llama que por siempre se apaga, que te nace en las cenizas del furor. Que el amor es un suspiro, mitad fuego, mitad olvido, que se mide muy dentro del corazón. Macumbero, pa' la tablita, por ahí, pa' allá, pa' allá. Pero llegaste tú, y yo olvidé lo que sufrí, volvió la dicha a sonreír, he vuelto a amar, a cantar, a reír, a vivir. Pero llegaste tú, hay melodía y alegría en mi vida y mi alrededor por el amor que me has dado tú. Pero llegaste tú, y es que llegaste tú, con la paz y la virtud, me has llenado de inquietud, todo eso ha traído tú. Esto fue La Salsa Clásica, volumen 10. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí. Volvió la fe que ayer perdí. Así se fue el dolor al fin. Porque al mirarte a ti, lo sufrí. Gracias por seguirme en Instagram, en TikTok, en YouTube, los suscriptores, lo amo. ¿Quién está en la casa? ¡Vamos a esto, ven! ¡A dos!